AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM, cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. Hoy en el programa de esta tarde, de día miércoles, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, quiero iniciar recordando, para no perder la memoria, de este hecho que se cumple 27 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepos, que todavía inconcluso, como tantos otros desaparecidos en la época del nefasto gobierno de León Febres Cordero. 27 años para la familia Restrepo, en la cual han tenido que pasar una serie de peripecias, de injusticia y sobre todo de mucho sufrimiento al no saber dónde se encuentran aún sus hijos. Es gravísima la situación, pero yo creo que poco a poco los seres humanos, con la conciencia y parte de las políticas del Estado y las sociedades y los defensores de los derechos humanos en el Ecuador, Latinoamérica y el mundo, seguiremos pidiendo justicia, seguiremos pidiendo que se aclare y que se llegue hasta las últimas consecuencias sobre este tema de 27 años de la desaparición de estos hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Siempre nuestro rechazo en contra de todo tipo de violencia y sobre todo las consecuencias sufridas, reitero, por el nefasto gobierno de León Febres Cordero. Y vamos a iniciar, vamos a cambiar un poco la modalidad del programa y justamente como un homenaje y como para que tengamos siempre presentes en la memoria estos hechos que nunca más se pueden volver a repetir, vamos justamente a poner la canción de Patricio Robalino, director del Centro Cultural Huasipungo, Mi Corazón en el Llamo, en el Llambo, un poema musicalizado. Llambo, Llambo, el espejo de tus aguas contiene mi corazón. El espejo de tus aguas contiene mi corazón. Llambo, Llambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Si una voz me dijera desde lejos que te han visto solitario caminando por las calles de un pueblo muy lejano, yo por fin confirmaría que la esperanza no muere para siempre. Mi pecho ensancharía sus espacios y la sonrisa eterna tendría por fin un nuevo dueño. Llambo, Llambo, el espejo de tus aguas contiene mi corazón. El espejo de tus aguas contiene mi corazón. Llambo, Llambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Mis dos angelitos vivos, llenándome de ternuras, cantándome las canciones que aprendieron en escuela, la mesa estaría completa, las novias les llamarían, su madre estaría celosa, yo feliz con mi familia. Llambo, Llambo, el espejo de tus aguas contiene mi corazón. El espejo de tus aguas contiene mi corazón. Llambo, Llambo, Yambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. La esperanza ante la justicia nunca hay que perderla. Y es importante seguir trabajando cada día, todos los seres humanos, para que no se cometan estas injusticias y ante todo tipo de violencia como lo suscitado en Francia hacia los periodistas. Venga de donde venga, no se justifica tanta violencia absurda en el mundo entero. Bueno, esta tarde de jueves, en el segundo programa del año 2015, tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Lo dedicaremos a hablar del país hermano de Cuba, porque hace 55 años atrás, un 8 de enero de 1959, hace su entrada con la Caravana de la Victoria o de la Libertad, como se la conoce, el líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro, acompañado por 1,000 combatientes rebeldes, incluidos los integrantes de la Columna 1, José Martí de la Sierra Maestra, y también por alrededor de unos 2,000 soldados del ejército vencido, irrumpiendo obstáculos de tanques y otros equipos blindados del ejército caído de Batista, llegan a La Habana. Acto que rectificaría el gran y definitivo triunfo de la Revolución Cubana. Hoy nos trasladaremos a la historia de este importante acontecimiento para el pueblo cubano, su revolución, Latinoamérica y el mundo. Junto de la mano de un gran amigo del Ecuador y de este programa, el compañero Basilio Gutiérrez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Conoceremos un poco más sobre este importante acontecimiento histórico que sin duda marcó una nueva etapa para Cuba y Latinoamérica. Sé bienvenido, mi estimado Basilio, amigo, a esta tu casa y tu programa. Y reiteramos también nuestro apoyo para con la revolución y el pueblo cubano. No podemos de mencionar y seguir también festejando la liberación de los 3 de los 5 héroes cubanos que permanecían todavía injustamente presos en cárceles norteamericanas por más de 16 años. Realmente esto rompe las expectativas que de alguna u otra manera se tenían, ¿verdad? Y que gracias a Dios ya están de regreso en su patria, en Cuba. Y que de alguna manera también esto causa las declaraciones hechas el 17 de diciembre por el presidente Obama, las declaraciones emitidas causan de alguna manera u otra expectativas y criterios también importantes y posiciones del gobierno cubano y también de los diferentes analistas a nivel internacional. Eso siempre hay que festejar. Viva Cuba, viva la libertad y de la dignidad de los pueblos. Bienvenido, mi querido Basilio. Qué gusto contar muy buenas tardes, aquí en esta tarde. Muy buenas tardes, Yumac. Muy agradecido por estar nuevamente en tu programa. Una felicitación para todos y todas los radioescuchas de este programa por este año nuevo que recién comienza. Como siempre, tenemos la esperanza de que será un año mejor. Seguramente tendremos muchas luchas, pero también tenemos muchas oportunidades, muchas posibilidades de lograr nuevos éxitos en la vida política y en nuestra vida personal. Así que le deseamos a todos y todas un buen año 2015. Como tú decías, y me honra muchísimo, ya después de varios años acá en el Ecuador, ya yo también me siento parte de esta patria ecuatoriana, que es parte a su vez de esa gran patria, que es la patria grande latinoamericana. Muchas gracias. Así es, mi querido Basilio, siempre será un gusto, esta es tu casa, y todo lo que nos conlleve al conocimiento, al reencuentro y a la unidad de esta patria grande siempre nos fortalecerá. Eso es importantísimo. Bueno, y también iniciaremos la emisión del programa con los Cañaris. Más que un mito, son una realidad en esa historia que no nos fue contada. Ha habido algunos antecedentes en el sentido de la falta de preocupación y adecuados manejos de preservación del sitio que justamente se encuentra en Cañar, en Azogues, como es el sitio arqueológico de Ingapirca. Realmente hay que tomar las medidas para la preservación de nuestros procesos y de nuestra historia como países milenarios. Entonces, los Cañaris, más que un mito, son una realidad. También escucharemos excelente música, por supuesto, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, bienvenidos y bienvenidas. También saludamos al Daniel Castellanos en la parte técnica y de control, al Snoopy, por estar siempre en Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos y bienvenidas.

Sus principales exponentes, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, entre otros tantos hombres y mujeres, han sido personajes que siempre vivirán en el recuerdo de todo el mundo. Se llevó a cabo la revolución después de numerosos combates entre el ejército de Batista y el de los revolucionarios de Fidel Castro, dando la victoria a este último en enero de 1959, cuando Fidel llegó a La Habana y se nombró primer ministro. 7 días tardó Fidel Castro luego del primero de enero en llegar a La Habana. Salió de Santiago de Cuba el 2 y entró en la capital del país el 8 de enero de 1959 con la famosa caravana de la Libertad o de la Victoria, ciudad en la cual hubo de huir el primero de enero el dictador caído de Batista. En este acto, el comandante Fidel Castro se proclama primer ministro, cargo que ostentó hasta 1976, en que asumió la presidencia del Consejo de Estado, que, según la nueva Constitución de diciembre de ese año, englobaba la jefatura de Estado y del gobierno. ¿Qué importancia tiene para el pueblo cubano y el mundo este acontecimiento histórico, mi estimado Basilio? Y reiterando la bienvenida, por supuesto. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Yumac. Yo creo que realmente la importancia del triunfo de la Revolución Cubana va más allá del impacto que tuvo, por supuesto, en la liberación de nuestro pueblo. Creo que la Revolución Cubana tuvo un impacto muy grande en América Latina y en el mundo, ¿no? Como dijo alguna vez Fidel, después de la Revolución Cubana, los pueblos de América fueron más libres, ¿no? Así es. Entonces, a lo largo de estos 56 años, la Revolución Cubana ha marcado el ejemplo, ha marcado la referencia de que se puede vivir con dignidad, de que se puede ser independiente y que nosotros los latinoamericanos tenemos el derecho a caminar con nuestros propios pies. ¿De qué se le liberó a Cuba dentro del proceso de la revolución? ¿Por qué ese Fidel y estos tantos hombres valientes, hombres y mujeres, dedican a hacer la revolución? Por supuesto, bueno, y iba a esa parte. Realmente el impacto mayor fue, por supuesto, en la liberación del pueblo cubano, porque Cuba era una isla totalmente oprimida por el imperialismo norteamericano. Así es. ¿Recuerdas tú que cuando Cuba estaba a punto de ganar su guerra contra España, uh-huh, en 1898, Estados Unidos intervienen en la guerra, toman el control de la isla de Cuba y se retiraron en 1902, pero nos dejaron una república que nosotros decimos mediatizada, porque era una república incluso con la presencia de bases militares extranjeras. Todavía hoy sufrimos la base militar de Guantánamo, y Estados Unidos nos dejó en nuestra ley principal, en la Constitución, una cláusula que decía que, bueno, Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en Cuba cuanto lo considerase pertinente. Es decir, que fue una república mediatizada. Y realmente, desde el 20 de mayo de 1902 hasta el 1 de enero de 1959, Cuba fue un país totalmente dependiente de Estados Unidos, económicamente atrasado. Pobreza absoluta. Una pobreza absoluta, un país básicamente productor de azúcar, un país que a finales de los años 50 se constituyó en la meca del juego, de los la casinos, prostitución, los cabarets, como se era dice la mafia, en fin, y realmente en un país que apenas en el año 59 tenía 5 millones de habitantes, prácticamente 1 millón de cubanos no sabían leer ni escribir. Es decir, eso fue lo que motivó la revolución, y toda esa lacra ha llevado tiempo, pero realmente hoy la Cuba de hoy no tiene nada que ver con ese pasado, ¿no? Gracias a Dios, por supuesto. Y sobre todo ha sido ejemplo de tantos años de lucha, a pesar de tantos atentados y del bloqueo norteamericano por más de invasiones militares, como la de Bahía de Cochinos. Exacto, de Bahía de Cochinos. La amenaza de desaparecer en una guerra termonuclear, como la crisis de octubre o la crisis de los cohetes de 1962, introducción de plagas, para afectar a los seres humanos, a la agricultura, más de 600 atentados contra Fidel Castro, Hoy yo estaba hablando con un amigo y le recordaba la operación Peter Pan, que es algo que no mucha gente no conoce, pero fueron arrancados de sus padres 14.000 niños cubanos, que en una operación secreta de la embajada norteamericana, la CIA y la Iglesia Católica en el año 1960 se llevó a Estados Unidos 14.000 niños. Qué increíble. Bajo la amenaza de que los padres iban a perder la patria potestad y de que iban a ser llevados a Rusia o a la Unión Soviética en esa época los niños. Qué terrible. Entonces, ¿no? Sobre todo las clases altas, las clases medias del país, tenían mucho temor al comunismo. Porque esa era la propaganda. Era la propaganda, era por supuesto. Y entonces manejaron todo esto y con la colaboración de la embajada norteamericana organizaron este... Secuestraron. Prácticamente 14.000 niños. Esa es la realidad. Muchos de esos niños nunca más se pudieron encontrar de nuevo con sus padres. Qué terrible. Una cosa terrible. Eso sí es terrorismo, ¿no? Se habla de terrorismo, pero eso es más que terrorismo. Efectivamente, es decir, yo creo que contra Cuba lo ensayaron todo. Por eso cuando el día 17 de diciembre el presidente Obama dijo, hemos fracasado en nuestra política. Así es. De alguna manera reconocía, lo ensayamos todo, lo hicimos todo, pero fracasamos. Y que ha servido tantos años de bloqueo a Cuba, es lo que manifestaba, ¿no? Y por supuesto, un bloqueo que fue impuesto... Inhumano. Fue impuesto también de una manera totalmente oportunista, con el objetivo de restarle apoyo a la revolución. Los ideólogos del bloqueo proclamaron que había que de alguna manera quitarle apoyo a la revolución y que para eso había que crear artificialmente penurias económicas, dificultades, carencias a la población cubana con el objetivo de que se rebelaran contra el gobierno, ¿no? Pero bueno, fracasaron, 56 años lo demuestran, nosotros estamos ahí con la cabeza en alto y con la dignidad en alto y luchando siempre por mejorar nuestro país. Qué importante este 8 de enero, porque justamente Fidel Castro hace varias decisiones del inicio de la revolución, que fue la reforma agraria. Es una ¿verdad? Decisión fundamental, porque exacto. En Cuba el 70% de las mejores tierras de nuestro país estaban en manos de grandes propiedades, de grandes propiedades norteamericanas. No, y eso es importante, y otras decisiones vitales también para construir y mantener la revolución, que sí sería importante recordarlas, ¿verdad? Por supuesto, en bueno. Educación, cultura, por supuesto, medicina, ¿no? Las primeras medidas revolucionarias estuvieron inspiradas en el programa del Moncada, y en la historia me absorberá, que fue el alegato de autodefensa de Fidel Castro, luego del asalto al cuartel Moncada en 1953, y ahí él planteó 6 problemas básicos que había que resolver en Cuba, como que era el problema de la tierra, ya tú mencionaste la reforma agraria, el problema del empleo, había un desempleo en Cuba tremendo, y cuando no había zafra azucarera, peor todavía, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema de la industrialización del país, la soberanía del país, todas estas cosas comenzaron a rescatarse el 1 de enero de 1959 y fue el primer programa que alentó al gobierno revolucionario. Y de alguna manera, gracias a estas decisiones tan acertadas, ha sido posible la construcción y la mantención de la Revolución Cubana, a pesar de todas las actos terroristas, porque no se puede llamar otra cosa. Te voy a dar un dato, por ejemplo, cuando triunfó la Revolución, la esperanza de vida en Cuba al nacer era de 60 años, hoy es de 78 años. Es una de las más altas de América Latina y del Caribe, y es comparable con los índices del mundo desarrollado. Por ejemplo, cuando triunfó la revolución, la mortalidad infantil en Cuba, de cada 1000 niños que nacían, alrededor de 100 niños morían. Qué horror. Y sin embargo, hoy la mortalidad infantil, cada 1000 niños que nacen el primer año de vida, es solo de 4,2. Es mejor que la de Estados Unidos. Increíble. El país que nos bloquea, que nos asedia. Es el mejor índice de América Latina y el Caribe. Lo cual es importante, sobre todo, tomando en cuenta que Cuba no es de los países que más recursos tiene en América Latina y también es un país que está bloqueado. Entonces eso demuestra cuánto se puede hacer con la justicia social, con un gobierno correcto, con un gobierno correcto que trabaje para el pueblo, que no sea corrupto, ¿me entiende? Que no esté dominado por los intereses extranjeros. Ni entonces, capitalistas, ¿verdad? Y un gobierno que es socialista, por supuesto. Es una diferencia fundamental, ¿no? Que es fundamental porque hace de alguna manera u otra que exista menos inequidades, ¿no? Y eso ha sido un ejemplo, Cuba, de lucha, de solidaridad, porque a pesar de la de su poca economía, la solidaridad que nunca hay que olvidarnos y siempre reiteraremos, porque la solidaridad de Cuba y aparte ha sido como el estandarte para estas luchas revolucionarias de otros pueblos latinoamericanos y también de los actuales procesos que se viven en Latinoamérica con los gobiernos progresistas. No olvidemos que, si bien es cierto, el ALBA con Chávez fue también mentalizado primero por Fidel y por Chávez, claro. Lo de la CELAC, o sea, realmente han ido fortaleciendo por esa fe, pero más que por esa fe, por ese idealismo de creer que sí se puede construir sociedades más justas y menos inequitativas. Por supuesto, yo conozco personalmente y sabemos que cuando nosotros los cubanos hablamos de socialismo hay algunas personas que se erizan los pelos, ¿no? Claro. Pero nosotros creemos firmemente que la solución de la humanidad está en el socialismo. Capitalismo es un sistema ciego. Es un sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre y no va a cambiar su esencia. Entonces, nosotros respetamos las opciones de cada país, pero estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestra opción socialista, donde la propiedad, donde los grandes medios de producción están en manos del pueblo, donde la educación es totalmente gratuita y universal, donde la salud pública es totalmente gratuita y universal. Eso es lo que está en juego y eso es lo que estamos defendiendo siempre. Y se defenderá, por supuesto que sí. También, por ejemplo, en la época tan dura que se rompe la Unión Soviética, que era de alguna manera sus aliados para la parte económica, el fortalecimiento, etcétera, realmente qué pasa en esa época, y que sobre todo también dieron ejemplo de resistencia, porque a pesar de todas las dificultades económicas del todo el bloqueo, pudieron salir adelante. Por supuesto. Y es importante recordarlo. Claro que hay que recordarlo. Realmente el tiempo de recesión. Efectivamente, realmente el bloqueo ha sido el obstáculo fundamental al pleno desarrollo económico y social de Cuba en estos 56 años. Pero mientras que existió la Unión Soviética, el campo socialista, el impacto era menor, hay que reconocerlo. Pero en el año 91, cuando desaparece la Unión Soviética, fundamentalmente ya otros países socialistas ya habían claudicado, ¿no? Realmente fue muy difícil. Nosotros perdimos en un tiempo muy corto, quizás 2-3 años, alrededor del 70% del comercio exterior de Cuba. Wow. Imagínate, Cuba es una isla pequeña, de solo 110.000 kilómetros cuadrados, aislada, porque estamos en el mar, no estamos en el océano, ¿no? Así es, un archipiélago. Entonces dependemos mucho de nuestro comercio exterior, de las relaciones con el mundo, y de pronto que se corte el 75% de tu comercio exterior es un golpe brutal. Y entonces, en ese minuto trágico, dramático, oportunistamente, entonces Estados Unidos refuerza el bloqueo y esto aprueba la ley Torricelli y la ley Hans-Burton, que codificaron el bloqueo y le quitaron posibilidades al presidente de Estados Unidos a hacer cambios, que es uno de los problemas que tenemos hoy, porque hasta ese momento, hasta el año 92, hasta el año 96, el presidente de Estados Unidos tenía facultades ejecutivas para levantar el bloqueo. Hoy no, porque esa facultad la tiene el Congreso. Y Congreso que, por cierto, hoy está dominado por los republicanos y que ya están diciendo que van a tratar de boicotear todo lo que puedan este esfuerzo que se ha iniciado entre Cuba y Estados Unidos para establecer relaciones diplomáticas y para definitivamente levantar el bloqueo. Algunos, el imperio, algunos que son parte de eso, del imperio, en el caso de la parte republicana de los Estado norteamericano, del Congreso, realmente no comprenden que el mundo está cambiando, que las cartas del juego deben ser otras, mi querido Basilio. Por supuesto, pero mira, yo creo que tiene que ver con la esencia misma del imperialismo. Y aquí de nuevo yo parezco radical, pero soy radical. Y hay que soy serlo, radical de la revolución. Eso, viva la revolución, mi querido Basilio. Soy radical de la revolución, pero realmente el imperialismo no cambia su naturaleza. Yo te contaba antes de comenzar el programa que el día 17 el presidente Obama anunció estas decisiones históricas que incluía, por supuesto, la liberación de los tres compañeros nuestros que llevaban más de 16 años injustamente presos en Estados Unidos. Eso es el día 17. Y entonces, al otro día, anuncia un paquete de sanción contra Venezuela. Es decir, te demuestra cuál es la naturaleza del imperialismo. Claro, y que lo que está haciendo es jugando con los discursos, con un discurso de los cuales se maneja por los gobiernos progresistas que están dispuestos al cambio, a la unidad y una serie, a pesar de los errores que se pueda tener, que hay que irlos construyendo y mejorando, por supuesto que sí, pero realmente Cuba realmente es un ejemplo de lucha y de libertad y también de seguir adelante y manteniendo su revolución por la cual lucharon tanto, mi querido Basil. Y por supuesto, yo creo que también Cuba demuestra la coherencia con un programa. Como yo te decía, siempre hemos tenido nuestro programa desde Moncada, nos hemos propuesto construir una sociedad socialista, inspirados profundamente en lo mejor del pensamiento mundial y sobre todo en las enseñanzas de José Martí. Así es. Que ha marcado el derrotero ideológico de la Revolución Cubana y también el pensamiento en la obra de grandes hombres como Ernesto Che Guevara, como el propio Fidel Castro. Y bueno, lo que hace Cuba es materializar, digamos, las esperanzas y los sueños de los grandes hombres y mujeres latinoamericanos que nos antecedieron en estas luchas, ¿no? Qué importante. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Basilio, queridos oyentes, mi querido Dani. Y nos vamos con el track que se ha compuesto como tres. Cuba va, mi querido Daniel Castellano. Y enseguida regresamos con esta conversación tan interesante, recordando la historia y los momentos de la memoria del pueblo cubano y de Latinoamérica. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga. Se enrede en la maleza, puede que algunas noches. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Rómulo Iván Pino, director del Centro Cultural Luma Cantao y Extensión en Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos nosotros deseosos de enviar un mensaje y un saludo enorme a Yuman Ortiz, quien hace el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se identifica con nosotros y con la cultura popular y con un nuevo cambio. Saludos, Yuman. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Aquí estamos de regreso con Basilio Gutiérrez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador. Justamente analizando, haciendo memoria de esa historia que a veces nos han distorsionado tanto sobre estos importantes actos históricos como es la Revolución Cubana, la entrada de Fidel un 8 de enero, justamente donde se ratifica el triunfo definitivo de la Revolución Cubana. Hemos hecho todo una cronología de todos estos acontecimientos más importantes y de cómo ha mantenido el pueblo cubano su revolución con mucho esfuerzo, con mucha unidad, pero sobre todo con mucha dignidad, porque la libertad no se la compra ni se la vende. Exactamente. ¿Cómo está en la actualidad, ya después de todos estos procesos de revolución que han sido tan, tan fuertes, que han tenido que luchar, seguir ahí con a pie firme, mi querido Basilio? ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo en la actualidad está la Revolución Cubana? Bueno, mira, yo creo que la Revolución Cubana está pasando por un momento muy importante de su historia, en un momento incluso yo diría que es de tránsito, cuando los que hicieron la revolución, nuestros padres, por razones obvias de la vida, ya habrá un momento en que no estarán y las nuevas generaciones tienen ya que tomar la estafeta, ¿no? Uh-huh. Ya no son, ni siquiera es mi generación, de los que tenemos ahora 50 o algo más de años, sino son ya nuestros hijos. Uh-huh. Los que tienen que ir tomando la estafeta y siguiendo adelante. Yo creo que eso es un proceso muy muy importante. Pero está preparado Cuba, ¿no? Por supuesto. Está preparado, pero bueno, nosotros solimos decir que nuestros hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. Así es. Es decir, que el tiempo en esto es muy importante. Esto es un proceso que se está dando en Cuba. Nosotros también estamos en el proceso que le hemos dado en llamar la actualización del modelo económico cubano. ¿Cómo está la actualización? Para hacer que nuestro socialismo sea sostenible, sea próspero, para con una base económica sólida poder sostener estos logros sociales que es un orgullo para Cuba, ¿no? Como hablamos anteriormente, la salud, la educación, la seguridad social, la seguridad ciudadana. Todo eso tiene que tener un respaldo económico, porque sin economía no se puede hacer nada. Podemos tener los mejores sueños, los mejores sentimientos, las mejores ideas, pero tenemos que tener realizaciones concretas. Y en este sentido se está trabajando, que es un modelo sobre todo basado en nuestra experiencia histórica en la cual el Estado socialista sigue manteniendo los principales comandos de la economía, los sectores estratégicos de la economía, pero se abren posibilidades para la pequeña, para la mediana empresa, para iniciativas económicas familiares, también para la inversión extranjera. Que ya se lo ha venido haciendo algunos años con el tema de turismo, por supuesto, ¿no? Y de servicios. Se ha venido haciendo algunos años, pero después del último congreso del partido, que fue hace 4 años, esto tomó un mayor impulso. Y yo te decía que Cuba es un país de una economía abierta. Nosotros necesitamos el mundo. Nosotros no podemos encerrarnos en sí mismos. Uh-huh. No somos un gran país que podemos vivir solos, digamos. Nadie ¿no? puede tras... Claro, hoy nadie puede, pero para un pequeño país, uh-huh, que es una isla, eso sería mucho más difícil, ¿no? Por supuesto. Y entonces estamos en ese proceso, estrechando, por supuesto, nuestras relaciones con América Latina y el Caribe, que es muy importante, porque hay que decir que esencialmente hoy América Latina y el Caribe no bloquea Cuba. Así es. Hoy este es un continente diferente, es un continente, digamos, que se ha liberado de ese, en buena parte, ¿no?, de esa opresión norteamericana, y también hoy hay relaciones con China, con Rusia, con otros países. Entonces, se establece ahí una dinámica económica diferente, interesante, ¿no? ¿No? Pero por supuesto, el hecho de que nosotros no tengamos una relación con la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, y el hecho de que Estados Unidos esté permanentemente poniendo presiones sobre otros países para evitar que no hagan negocios con Cuba, para que no hagan transacciones financieras con Cuba. Si eso no es terrorismo, ¿qué se denominará, pues? Parece una cosa kafkiana, pero es así. Eso realmente nos crea un gran obstáculo, y esperemos que con este paso que se dio el 17 de diciembre sea el comienzo de un nuevo proceso que permita en alguna medida flexibilizar esta situación. Antes de ir a ese tema del análisis y de las expectativas y las decisiones que tendrá el gobierno cubano a través de lo que declaró Obama y de estas de la posibilidad de que se estrechen los lazos entre Estados Unidos y Cuba, hablemos también de la importancia de la liberación de los 3 héroes, de los 5 que faltaban por ser liberados de las cárceles norteamericanas, que fueron injustamente presos, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poco de quiénes eran, cómo se encuentran ahora, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un paso fundamental. Ha sido una gran alegría para nuestro pueblo que estos 3 compañeros hayan regresado a Cuba, como tú decías. Anteriormente habían regresado 2 de ellos después de haber cumplido plenamente su sentencia. Estos hombres estuvieron presos en Estados Unidos más de 16 años de manera injusta. Su único crimen fue monitorear los grupos violentos, los grupos terroristas que normalmente han organizado actos violentos contra nuestro país, que nos ha costado más de 3.000 muertos, en 3.400 muertos en 56 años. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, lejos de apresar a los terroristas, lo que hizo fue apresar a los que estaban vigilando a los terroristas. Claro, los que estaban informando para que no hubiese terrorismo. Es decir, demuestra aquí una doble moral increíble, ¿no? Y doble discurso. Entonces, nuestro pueblo, como ha sido su tradición solidaria, que por supuesto la tradición solidaria empieza por casa, uh-huh, no podíamos dejar a esos compañeros presos toda la vida. Y nosotros, como tú conoces, lanzamos una campaña mundial para regresar a casa a estos compañeros, que al final creo que dio su resultado. Hay que decir que en este resultado influyó mucho la solidaridad internacional. De alguna manera, el presidente de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, sintió que algo estaba pasando, uh-huh, y que había una ola de protesta, una ola de solidaridad a, uh-huh, favor de estos hombres inocentes. Y también decir que esto fue posible también, sobre todo, por la integridad personal de ellos. Uh-huh. Porque hay que decir claro, que muchas veces trataron de chantajearlo, de comprarlo, uh-huh, para que ellos traicionaran sus principios, para que ellos dijeran, no, estamos acá espiando. Es verdad, por eso... A costa de traicionar a su país, se mantuvieron firmes. Por eso son 5 héroes. Efectivamente, se mantuvieron leales, y demuestra, querida Yumak, que los valores, los principios no tienen precio, y que el dinero no lo compra todo. Yo creo que ese es la principal enseñanza, el principal triunfo moral que nosotros podemos extraer de esta historia hermosa pero dramática y llena de, de sacrificio y de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo están ahora ellos? Ellos están Cuba? Muy uno bien. Uno de ellos tuvo un guagua, que sí. Esa es una historia súper emotiva que hay que contarla. Claro, también, por supuesto. Uno de ellos, Gerardo Hernández, tuvo una niña que se llama Gema. Nació el 6 de enero, el Día de los Reyes, ¿no? ¡Qué maravilla! Y fue por inseminación artificial, porque tú sabes que se le prohibió a ella visitarlos a él. Otro castigo adicional, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, ahí con las manos y los corazones solidarios se logró este proyecto de la inseminación artificial. Y bueno, ya nació la niña, así que es como el nacimiento, una esperanza, ¿no? Cada vez que nace un niño o una niña es una esperanza, ¿no? Esperanza de vida. Y eso es lo que no tenemos que perder, las esperanzas como seres humanos, como latinoamericanos. Efectivamente. Y unirnos todo el mundo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué expectativas ustedes tienen con las declaraciones de Obama, con toda esa oposición del Congreso, con los republicanos? ¿Qué es lo que ustedes avizoran a mediano y a largo plazo? Bueno, mira, Yumac, nosotros tenemos una visión optimista de todos estos acontecimientos, pero también realista. Y sabemos que el camino a recorrer no será un camino lleno de rosas. Es un largo camino, porque también el bloqueo y la política de agresión contra Cuba se ha convertido en un negocio. Uh-huh. Mueve grandes intereses y de las mafias locales en Estados Unidos, las mafias cubanas. ¡Qué horror! Hay mucha mezquindad. Por ejemplo, yo siempre digo el tema, por ejemplo, del ron cubano, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes opositores a la normalización de las relaciones con Cuba es la empresa Bacardi. Uh-huh. Porque con un criterio totalmente miserable no quieren que el ron cubano ingrese al mercado de Estados Unidos, porque supuestamente les va a quitar sus ganancias, su beneficio, ¿me entiendes? Entonces se manejan todas estas cosas que no solo son ideológicas, aunque esencialmente son ideológicas. Y entonces es un camino que lleva sus pasos. El presidente Obama tiene la posibilidad de ejercer su facultad presidencial para, por ejemplo, establecer las relaciones diplomáticas, para flexibilizar el viaje de los norteamericanos a Cuba. Uh-huh. Tú sabes que los norteamericanos para viajar a Cuba necesitan una licencia o un permiso del Departamento de Estado. Y entonces, para hacerlo legalmente, necesitan unas licencias. Y el presidente Obama tiene la posibilidad de ampliar el concepto de las licencias, las categorías, de manera tal de que flexibilice esto, ¿no? Pero, por ejemplo, para levantar definitivamente la prohibición de viaje tiene que ser el Congreso. Y el Congreso está dominado por los republicanos. También el presidente Obama puede autorizar la venta de materiales de construcción a Cuba, de alimentos. Pero todo tiene que pasar por el Congreso, de ley, no necesariamente. Estas cosas no, porque estas cosas puede ser bajo sus facultades. Como presidente, y también a veces se maneja el concepto humanitario, ¿no? En el caso de las ventas de alimentos, se manejan licencias humanitarias, ¿no? Y todo esto puede mejorar la relación. El hecho, por ejemplo, de que Cuba sea sacada de esa espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? Efectivamente, pero el hecho de que Cuba esté en esa lista nos crea muchísimas dificultades en el orden político, en el orden financiero, en el comercio, porque Estados Unidos, a pesar de que ha perdido preponderancia en el mundo, pero sigue siendo la primera potencia mundial. Esa es una realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros somos, si realmente el gobierno se pronuncia a favor de que Cuba no esté en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, si por ejemplo la ley de ajuste cubano, que es esta ley de que todos los cubanos que llegan a suelo norteamericano automáticamente tienen la residencia al año y un día. Eso que no tiene nadie en América Latina. Que los persiguen a todos los pobres mexicanos y tantos. Efectivamente. Es terrorismo también, ojo. Si existiera ley de ajuste latinoamericano, ¿cómo harían ellos, no? Para manejar la situación, ¿no? Entonces, estas tipas de cosas, si el presidente las puede resolver. Entonces, y ir creando un ambiente más favorable. Por supuesto, en este camino van a haber provocaciones, van a haber intentos de sacarnos de esa línea. Uh-huh. Pero nosotros creemos que esta es una decisión que no tiene marcha atrás. Así es. Porque la historia cambió definitivamente. Exacto, es histórico. Cambió definitivamente y yo creo que de alguna manera ha sido un premio a nuestra resistencia, a nuestra constancia, a nuestra lealtad, así a los principios y a la justicia, que es la que debe imperar en el mundo, ¿no? Así es, y como decía nuestro Fidel Castro, patria o muerte, venceremos siempre, mi querido Basilio, ¿no? Que es tan importante. ¿Ustedes van a tener algún tipo de, ya está el gobierno cubano, el Estado, el gobierno cubano, está ya en conversaciones con así delegados del gobierno norteamericano? ¿Se ha planificado alguna agenda de trabajo o todavía de las últimas declaraciones de Obama el 17 de diciembre no ha pasado absolutamente nada o está pasando? No, hasta donde nosotros sabemos, todavía no se habló de una eminente visita a Cuba de altos funcionarios del Departamento de Estados Unidos para comenzar a trabajar en toda esta agenda bilateral de desbloqueo, vamos a llamarla así, o de restablecimiento de las relaciones, pero hasta el momento no se ha producido esta visita. Es decir, esto es un proceso seguramente que llevará varios meses, varias semanas, depende, ¿no? Yéndonos al tema económico, para ir terminando, mi querido Basilio, el tema económico a nivel mundial, ¿cómo ves con la caída del petróleo? Bueno, ahí hizo un manejo muy pilas el Putin en Rusia con unirse con otros estados para la cuestión económica, pero realmente, ¿cómo avisoras tú el aspecto económico a nivel mundial con la caída del petróleo, que más que económico es político, creo yo? Por supuesto, yo creo que se buscan diferentes causas en la baja de los precios del petróleo, que sigue siendo el petróleo el motor de la economía mundial. Es parte del orden establecido. Uh-huh. Nosotros sabemos que es posible cambiar eso. Así es posible desarrollar la energía eólica, desarrollar la energía fotovoltaica, desarrollar otras fuentes de energía, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero desgraciadamente los grandes intereses económicos que gobiernan el mundo todavía no quieren eso. Y el mundo sigue dependiendo mucho de la economía de los combustibles fósiles. Así es. Y sobre todo del petróleo. Entonces, yo creo que la respuesta no la vamos a encontrar en una sola variable. Uh-huh. Hay varias variables. Por ejemplo, algo que es real, ha aumentado la producción de petróleo, ¿no? Uh-huh. A partir de las técnicas de fracking, uh-huh, o de rompimiento hidráulico, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Estados Unidos. Y esto ha llevado al mercado mundial de petróleo nuevas cantidades de petróleo. Sabemos que este fracking o rompimiento hidráulico le hace un daño tremendo al medio ambiente. Así es. Pero aquí te demuestra cuáles son las naturalezas de los intereses, uh-huh, en el mundo en que vivimos, ¿no? Esto es una variable. Hay que ver también que la OPEP no decidió reducir sus niveles de producción, básicamente porque Arabia Saudita Arabia, y algunos países que son aliados muy cercanos a Estados Unidos no quieren bajarlo, no quieren contener la producción para que suban los precios, ¿no? Se habla también de que detrás de esto hay una maniobra de Estados Unidos para golpear a Rusia, uh-huh, que es un poder emergente en el mundo y obviamente Estados Unidos está en este esfuerzo. Es decir, hay varias condiciones, ¿no? Obviamente esto va a tener un efecto en la economía mundial, pero todos los analistas dicen que no es sostenible los precios del petróleo a esta baja. Claro, porque realmente, por ejemplo, dicen que para los que producen el petróleo a partir de las técnicas de fracking, el petróleo debe estar por lo menos por encima de 60, uh-huh, si no tienen pérdidas, ¿no? Entonces, yo pienso que esto pasará. Afortunadamente hoy tenemos una nueva realidad, una potencia emergente como es China. Así es. En capacidad de dar crédito, de jugar un papel constructivo en la economía mundial. Lo estamos viendo en el encuentro que recientemente hubo en Beijing entre los líderes latinoamericanos y la CELAC como bloque y China. Y bueno, ahí tuviste que hubo decisiones importantes de líneas de crédito para Venezuela, para Ecuador. Qué bueno. Y para otros países latinoamericanos, proyectos de China en este continente, porque básicamente el problema de los países en desarrollo es que necesitan financiamiento para poder hacer grandes obras de infraestructura y desarrollo industrial que nos permitan cambiar nuestra dependencia de los recursos naturales, ¿no? Y quién sabe que no muy más temprano que tarde nos volvamos los latinoamericanos o esta parte del continente en potencias propositivas realmente. Por supuesto. Bueno, mira, nosotros tenemos recursos, tenemos biodiversidad, tenemos tantas cosas efectivamente, que están careciendo otros países. Efectivamente, nosotros por Cuba, en el caso de Cuba, nosotros dependemos sobre todo de nuestro talento. Porque no tenemos grandes recursos naturales. ¿De qué vive de Cuba, por Cuba ejemplo? Cuba vive del turismo, vive de lo que es la industria médica, el desarrollo científico. Esos son los principales de la biotecnología. Así es. Los principales ingresos de Cuba son de servicios, no son de exportación de materias primas. Y de recursos, así es. Porque no los tenemos, ¿no? Pero ve, y ese es un ejemplo, yo también digo, bueno, tarde o temprano el petróleo se acaba, entonces tenemos que ir abriendo otros mecanismos, como tú decías, mi querido Basilio, en este caso en el Ecuador no olvidemos que somos milenariamente agrícolas, que tenemos una megadiversidad. Increíble. Que podemos explotarla adecuadamente y sostenidamente, ¿no? Sustentablemente. Entonces yo creo que estamos en el camino, que hay que ir fortaleciéndonos internamente como país, como Latinoamérica, y pues bueno, y no perder la esperanza como siempre. Así mismo, así mismo. Y trabajar y conciencia como seres humanos en lo que creemos del país de donde vengamos. Efectivamente, nosotros somos revolucionarios y los revolucionarios somos esencialmente optimistas. Así es, y somos unos pueblos alegres y llenos de mucho color. Así mismo, y saldremos adelante, todos juntos podemos salir adelante. Mi querido Basilio, el tiempo ha terminado y ya se concluyó Trazos de Nuestra Identidad. Y muchísimas gracias siempre por tu tiempo, por tus aportes y por estar presente aquí en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Esta es tu casa. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Pasó rapidísimo la primera semana de inicio de programación de Radio Casa de la Cultura. Ya estamos a 8 de enero, una fecha que nunca hay que olvidar. Y también, pues bueno, nos veremos la próxima semana. Tengan un excelente término de semana, siempre propositivos, siempre solidarios, honestos, trabajadores y siempre reprochando cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Calla Cama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.